Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 34 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y como ya les había dicho, el día lunes, el día de ayer no hubo programa, pero aquí estamos ya de regreso. Y para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura, que está muy bonito el día, está soleado. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit con cielos soleados, espero un cielo despejado. Tenemos en estos momentos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 52% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 37 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, primero de febrero, el mes del amor y la amistad, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes 2 de enero, día de la Candelaria, a quien le tocaron los tamalitos, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 32, con probabilidad de un 51% que caigan lloviznas, así que prepárense. Para el próximo sábado 3 de febrero, hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros de nieve, con una temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 27, y la probabilidad de que caiga nieve es un 37%, y sería que, bueno, sería por la madrugada, desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, y después regresaría de 9 a 10 de la mañana aproximadamente. Para el próximo domingo 4 de febrero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 31, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. cama una tercera almohada. Te ver que el futuro se va haciendo flaco y saber que la vida no es más que un rato. Ay, sentirme mujer porque lavo los platos. Ay, ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido, de hacerte una cena especial y ver que te has ido, de ser una marcasa y nada más, con la diferencia de siempre y el jamás, y hasta sentirme feliz cuando te vas. ¡Suscríbete! Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless and maybe I'll find some peace. ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué no estoy alcanzando mis sueños? Una de las razones es por nuestra incredulidad, por la duda, por el miedo, por nuestra poca fe en las cosas que emprendemos. Es poderoso lo que dice Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Nuestros sueños no podemos alcanzarlos cuando en nuestro corazón no hay fe. Si tú no crees en tus sueños, nadie más va a creer en tus sueños. Si tú dejas que los temores crezcan en tu vida, tú mismo te habrás impedido de lograr tus sueños. El verdadero éxito viene de adentro, de lo interno, y se manifiesta en lo externo. La batalla comienza desde adentro. Todo lo ganas desde tu corazón. Tú debes estar convencido de que este sueño que Dios puso en tu corazón es real. La fe es saber que lo que esperas ya está hecho. Es una convicción, no una exageración. No se trata de convencer a los demás. Es estar convencido de que puedes lograrlo. Es tomar acción por lo que esperas que suceda. ¿Qué cosas esperas que sucedan en tu vida el día de hoy? ¿Qué pasos vas a dar para que sucedan? Es tiempo que dejes de pensar con una mentalidad de langosta y comiences a pensar con una mentalidad de gigante, que puedes alcanzar la tierra prometida. Les he escrito que somos más grandes de lo que pensamos. Que Dios nos diseñó para ganar grandes cosas. Si hay cosas que no estás logrando en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo o en tu negocio, probablemente es la falta de fe. La duda te asalta y no puedes avanzar. La fe auténtica debe ser definida y libre de toda duda. En el momento que dudes, deja de ser fe. Hay una reflexión que seguramente la has leído más de una vez. En un pueblito de zona rural en los años 50, se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, marcharon a ver al pastor de la iglesia y le dijeron: "Pastor, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación." "Está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable." "Díganos cuál es", respondieron todos. "Hay que pedírselo con fe, con mucha fe", contestó el pastor. "Así lo haremos, y también vendremos a los cultos de la iglesia todos los días." Los campesinos comenzaron a ir al templo todos los días, pero las semanas transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día, fueron todos a enfrentar al pastor y a reclamarle: "Pastor, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, Él iba a acceder a nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no obtenemos respuesta alguna. ¿Han ustedes pedido con fe auténtica?", les preguntó el pastor. "Sí, por supuesto", respondieron al unísono. "Entonces, si dicen haber pedido con fe auténtica, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído el paraguas? Si tenemos fe, debemos mostrar nuestros hechos. Nada es imposible cuando sabes qué es lo que quieres, cuando sabes cómo llegar ahí y cuando tienes la fe para creer que vas a alcanzar lo prometido. Tú puedes conquistar reinos, tú puedes alcanzar lo prometido, pero tienes que creerlo. Tienes que dejar de ser un pollito y elevarte como las águilas. Recuerda que los planes de Dios son perfectos, y que los planes de Dios que tiene para ti son de bienestar. La fe no es simplemente creer en algo. Es creer en Dios, es descansar en Él, confiando en su palabra. Y esto lo dice Edward Bonds. Recuerda, amigo y amiga, que hoy es el mejor día para comprometerte contigo mismo, a cultivar y hacer crecer tu fe. Recuerda que por medio de la fe puedes obtener resultados extraordinarios. Autor: Pedro Sifontes. Need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins that may be empty. Oh, I'll wait less and maybe I'll find some peace.

Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Deberás caminar junto a tu pareja, consciente de su presencia para superar juntos los desafíos. Diferencia entre decir y hacer y confía en tu pasión para guiarte. La verdadera virtud radica en poner alma en tus acciones. Para el signo de Tauro, si guardas un secreto, es hora de enfrentarlo para proteger tu relación. El momento para invertir en tu negocio es ahora. No dejes que el temor te detenga. La prosperidad te espera si das el paso hacia adelante. Para el signo de Géminis, hoy el amor se convierte en tu refugio y fuente de energía. Espera para tomar riesgos financieros o profesionales hasta que las aguas se calmen. Tu paciencia y cautela te guiarán hacia el momento oportuno. Cáncer. Valora a tu pareja por quien es hoy y libérate del pasado. Un encargo menor podría tener un impacto significativo en tu futuro. Dedica pasión a cada tarea, ya que los pequeños esfuerzos suman grandes recompensas. Leo, recupera la comunicación en tu relación con gestos simples de amor y de gratitud. Anima a tu equipo durante los tiempos difíciles. Una palabra de aliento puede cambiarlo todo. La solidaridad y la motivación son claves. Virgo, es momento de resolver un asunto delicado con tu pareja a través del perdón y la comprensión. Evita esperar lo imposible de quienes no están comprometidos con tu proyecto. Renueva tu entorno laboral y personal con confianza. Libra, el amor requiere que ambos asuman responsabilidades compartidas en la vida. Una ceremonia simple puede atraer trabajo y abundancia, así que intenta colocar monedas de tu año de nacimiento en un jardín o recipiente con plantas. Escorpio, reconoce tus acciones y sus impactos en tu pareja, aprende de las pérdidas y adapta tu estrategia para el futuro.

Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, disculpen aquí la demora. Hay una noticia acerca de los implantes cerebrales humanos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos podemos enterar o qué podemos saber acerca de estos implantes cerebrales humanos. La startup Neuralink de Elon Musk implantó un chip de computadora en el cerebro de una persona este domingo. Esto fue lo que dijeron el lunes en una publicación en su plataforma X, aunque ofreció pocos detalles. Y otras empresas que realizan trabajos similares están más avanzados en el proceso de investigación. Por ejemplo, Synchron estuvo inscribiendo e implantando personas en su prueba desde el 2021. Y los consumidores no podrán acceder a la tecnología en el corto plazo. Pero si la tecnología funciona, algún día pues podría beneficiar a personas que de otro modo pues no podrían moverse o comunicarse, y podría tener aplicaciones de salud de mayor alcance. Y esto pues es lo que se debe saber sobre los implantes cerebrales. Las investigadores dicen que una interfaz cerebro-computadora va a permitir a una persona usar sus pensamientos pues para controlar un dispositivo como una computadora o como un teléfono. ¿Cómo funciona? Bueno, pues los médicos, implantan este tipo de dispositivos en la superficie del cerebro o en lo profundo del mismo. Y el equipo de Neuralink tiene aproximadamente el tamaño de una moneda. Synchron es un pequeño dispositivo similar a un stent que se introduce en los vasos sanguíneos del cerebro. Los dispositivos incluyen varios electrodos que no pueden leer los pensamientos de una persona, pero esencialmente observan e interpretan las señales enviadas por las neuronas, células nerviosas que usan electricidad y químicos para enviar señales desde el cerebro al resto del cuerpo para ayudarlo a moverse, respirar, hablar y comer. Utilizando los recientes avances en computadoras que se produjeron en los últimos 30 a 40 años, finalmente se ha tenido suficiente poder de procesamiento para construir y entrenar algoritmos matemáticos para hacer estimaciones de cómo podría verse esa información, y finalmente pues se tiene el poder de procesamiento para hacer esas estimaciones en tiempo real, fue lo que dijo el doctor Paul Nguyen, que es profesor de bioingeniería y neurocirugía que dirige el laboratorio de interfaz cerebral de la Universidad de Stanford. Y bueno, ¿qué es lo que hace que esta tecnología esté funcionando? El dispositivo de Neuralink funciona con una batería que se puede cargar de forma inalámbrica y puede comunicarse de forma inalámbrica con la aplicación Neuralink, que decodifica los datos en acción e intención según la compañía. Y el dispositivo de Synchron está conectado a una unidad de telemetría que está conectada pues a una computadora. Y bueno, ¿cómo se van a utilizar estos dispositivos? Obviamente es para ayudar a alguien que ha sufrido de un derrame cerebral o que tiene una enfermedad motora degenerativa como ELA u otros problemas físicos a comunicarse directamente a través del implante con un dispositivo externo como un teléfono, una tableta o una computadora. En el 2021, Neuralink demostró cómo funcionaba esto como un mono llamado Pager, al que se le implantaron dos de estos dispositivos inalámbricos en el cerebro. Los dispositivos permitieron a Pager controlar un cursor con sus pensamientos y jugar un juego llamado Mind Pong. Y bueno, ¿cuándo van a estar disponibles estos dispositivos? Nada en este campo sucede de la noche a la mañana. Eso fue lo que afirmó Nguyen. Él y otros académicos han estado trabajando en este tipo de investigación durante décadas, pero la innovación técnica ha aumentado en los últimos 5 o 10 años a medida que las empresas de ingeniería neuronal se han incorporado pues al negocio. Bueno, ahí está, pues es un avance bastante grande, ¿no? Y bueno, en otra información que ya no tiene que ver con tecnología y ciencia, pero que ya se viene el día viernes, el día de la Candelaria, y como no vamos a tener programa el día viernes, pues vamos a hablar de su significado y su origen. El día de la Candelaria se celebra exactamente 40 días después de la Navidad, es decir, el 2 de febrero de cada año, y recibe este nombre según la creencia popular porque la Virgen se purificó después del nacimiento del Niño Dios y llevó las candelas a la iglesia para que estas fueran bendecidas. Cabe mencionar que en la época del virreinato, en 1535 a 1821, este festejo llegó a México y coincidió con la temporada de siembra, pues la cual iniciaba el 2 de febrero. En aquellos años, esta acción se celebraba con la elaboración y degustación de tamales, que es un alimento preparado a base de masa de maíz o de arroz, rellena de carne, de verduras, de salsas e inclusive de frutas. Deliciosos los tamales, ¿no? Y según refieren algunos estudiosos como el sociólogo e historiador de la UNAM, Arturo Cardoso, el Día de la Candelaria pues es un sincretismo entre varias culturas, y entre ellas está la prehispánica, la católica y la judía, las cuales se han modificado con el paso de los años. De acuerdo con la tradición judía, en el libro de Vayikra, las mujeres tenían que ir a la iglesia a purificarse después de 40 días de haber dado a luz. Según la creencia religiosa, pues tenían que acudir al recinto sagrado con una paloma como señal de agradecimiento. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la paloma se transformó en una candela y a partir de ahí también se festejó el Día de la Candelaria. ¿Qué más tenemos? Actualmente el Día de la Candelaria se festeja de distintas formas. Algunas personas hacen una procesión dedicada a la Virgen y es acompañada de cantos, de pirotecnia y de música. Otros van a la misa con sus niños, Dios, vestidos con diferentes atuendos típicos, y ofrecen un festín en casa acompañado de deliciosos tamales. Y la tradición de vestir a las figuras de niños Dios también nace en la época del virreinato, cuando las monjas los presentaban en la iglesia, justo como lo hizo en su momento la Virgen. Y hoy en día pues se estima que hay de cerca de 100 modelos distintos para vestir a esos emblemas religiosos. En años más recientes, la elaboración tradicional de la Rosca de Reyes, la cual se degusta cada 6 de enero, tiene como objetivo celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, y bueno, pues para brindarles un obsequio a los más pequeños de la casa, ¿no? Se come la rosca de reyes. Y bueno, este emblemático pan, elaborado con harina, azúcar, sal, huevos, leche, dulce de membrillo y fruta escarchada, entre otros ingredientes, tiene en su interior algunas figuras de plástico que representan al niño Dios. Y según la tradición, si alguien parte la rosca y descubre uno de estos bebés, pues tendrá que pagar los tamales el 2 de febrero. Es decir, el Día de la Candelaria. Y bueno, tamales, pero pues ¿a qué costo? Y aunque el festejo sea de los más esperados del año, podría verse afectado por el incremento pues de precios en México. Y de acuerdo con la asociación, el costo de los tamales en canal tradicional pasaron de los 14 a los 17 pesos, y esto fue el año pasado, 2023, así que ahora en este 2024 pues me imagino que aumentale otros 3 pesos, ¿no? Yo creo que te va a costar 20 pesos el tamal en los supermercados, o de 15 a 19 pesos, y en franquicias de 18 a 24 pesos. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, el mes de enero cerrará con una inflación alimentaria por encima del 10%, esto pese al PASIC, que es el paquete contra la inflación y la carestía, que fue propuesto por el presidente de México. ¿Cómo la ven? Estoy hablando de esto del año pasado, 2023, así que me imagino que en este año pues todavía va a estar más alto, o al menos que se hayan equivocado aquí en la nota y hayan puesto 2023 en lugar de 2024, que yo creo que sí, ¿eh? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba, a

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clase del día vamos a hablar sobre los alimentos ultraprocesados, o sea, lo que realmente nos hacen a nuestro hígado. Se ha estudiado ampliamente y se ha demostrado la relación entre el alto consumo de alimentos ultraprocesados y el mayor riesgo de desarrollar obesidad y también diabetes. Pero nuevos trabajos se enfocan en revelar un aspecto menos conocido, lo que esta forma pues poco saludable de alimentación pues le puede pasar a nuestro hígado. El más reciente y publicado en The American Journal of Clinical Nutrition analizó esta relación y el peligro de cirrosis hepática, que es una enfermedad grave del hígado y cáncer, y pues cómo se puede prevenir esta afección y mejorar la salud de este órgano que es esencial, nuestro hígado. Y bueno, el término alimentos ultraprocesados, yo creo que todos hemos escuchado, ya tenemos una idea de qué es, ¿no? Pero bueno, si no saben, pues proviene del sistema de clasificación de alimentos NOVA, que es desarrollado por investigadores de la Universidad de San Pablo, Brasil. Y el sistema clasifica los alimentos en 4 categorías según su grado de procesamiento durante su producción. Están los alimentos no procesados o mínimamente procesados, que esto incluye productos como frutas, verduras, leche, pescado, legumbres, huevos, nueces y semillas que no tienen ingredientes agregados y que han sido poco alterados de su estado natural. Estos son los no procesados o mínimamente procesados. Están los ingredientes procesados, que son los alimentos que se agregan a otros alimentos en lugar de consumirse solos, como la sal, el azúcar y los aceites. Y están los alimentos procesados. Son aquellos que se elaboran combinando alimentos de los grupos 1 y 2, los alimentos con ingredientes, y los cuales pues se van a alterar de manera que los cocineros caseros podrían hacerlos ellos mismos. Incluyen alimentos como las mermeladas, como los encurtidos, como las frutas y verduras enlatadas, como los panes y los quesos caseros. Y están los alimentos ultraprocesados. Estos productos tienen 5 o más ingredientes y aditivos que no suelen utilizarse en la cocina casera, como conservantes, emulsionantes, edulcorantes y colorantes y sabores artificiales. Estos alimentos generalmente tienen una vida útil prolongada. Algunos de ellos pues son el helado, el jamón, las salchichas, las papas fritas, el pan producido en masa, cereales para el desayuno, galletas, bebidas carbonatadas, yogures con sabor a frutas, sopas instantáneas y algunas bebidas alcohólicas como el whisky, el ginebra y el ron. Y bueno, ¿por qué son malos para nuestro hígado? Porque estos alimentos ultraprocesados contienen altos niveles de grasas saturadas, sal y azúcar cuando nosotros los comemos, y dejamos menos espacio en nuestra dieta para alimentos más nutritivos. Okay. También habrían factores relacionados con el procesamiento en sí, o sea que tienen productos químicos que no son nutricionales y descomposición de la matriz alimentaria que podrían las funciones esenciales del hígado. Además de normas de producción que mejoren la elaboración de estos alimentos para que sean más sanos, expertos enfatizan que los proveedores de atención médica deben desalentar el consumo de alimentos ultraprocesados en favor de productos frescos o mínimamente procesados como una estrategia válida de prevención. Entonces, ahí está súper sencillo para que nosotros entendamos de por qué pues nos hacen daño estos alimentos para nuestro hígado. De hecho, cuando afecta nuestras funciones hepáticas, creo que hay una lista que te menciona, ¿no? O sea, de qué tanto nos puede afectar ciertos alimentos, pero a ver si la puedo conseguir después esta lista. Bueno, pues sí. Con esto voy a finalizar el artículo. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue estudios o informes originales de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y salud pública, que pues aquí estaban en los links A ver, déjenme ver. Una de ellas es ecufishian.ecu.edu. También otras de las fuentes fueron www.bhf.org.uk. Y también tenemos www.ncbi.nih.gov/pmb. Y bueno, pues ahí están. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fueron las que ya les mencioné. Y con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que tengan eso en su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Diez de la mañana con 23 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de el tesoro de Dios, que es el apartado número 6. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El tesoro de Dios. Y bueno, están escuchando a mi perrita, que anda muy activa. Y bueno, somos la voluntad unida de la afiliación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestro día de regreso juntos, y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos, para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos, pero si sus hijos ponen su atención allí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuese, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues la creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Está muy bonito pues recordar el tesoro de Dios. Somos la voluntad unida de la filiación. Es lo primero que nos dice. Cuya plenitud es para todos. Si hay algo que nos dice este libro, es que a todos nos pertenece tanto la paz, tanto el amor, tanto la felicidad, la dicha, la plenitud. Y pues nos dice que es para todos y nos los recuerda cada vez que se puede, ¿no? Pero nosotros lo olvidamos cada vez que queremos también. Así que siempre estamos como que, ay, se nos olvida esto, ¿no? Y en este apartado del tesoro de Dios, pues nos hace ver a veces lo distanciados que nos sentimos los unos de los otros. Queremos que en el mundo haya amor, que en el mundo haya paz, que haya tranquilidad, que veamos los milagros, que se nos concedan milagros. Sin embargo, estamos muy distraídos y muy separados, ¿no?, de lo que es la realidad. Nos dice el libro, escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. Para los que no saben cuál es la parábola del hijo pródigo, aquí les voy a leer un pedacito. El hijo de un padre que era amoroso abandonó su hogar y pensó pues que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver con su padre porque decía pues, he herido a mi papá, entonces mejor no voy, ¿verdad? Pero dicen que cuando él regresó, decidió regresar a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. O sea, realmente el dinero que le dio y que gastó y lo que haya sido, eso no era el tesoro era el padre. El padre no quería nada más que a su hijo de regreso. Sí, se gastó la herencia en vida y eso no le importaba, por eso es la parábola que también se menciona en la Biblia y que como nosotros somos seres humanos racionales, pues también tergiversamos a veces lo que significan ciertas cosas, ¿no? Como esta parábola. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo, hacia ti. Entonces, nosotros somos probablemente ese hijo pródigo en algunas ocasiones, cuando por X o Y nos alejamos de nuestro ser o de nuestra espiritualidad o de, no sé, como tú lo quieras llamar, tal vez hasta de tu religión, estás muy identificado y dices, no, pues no voy a regresar a eso que antes hacía y me causaba paz, tal vez te causa paz la oración o la meditación o el hacer ciertas actividades de espiritualidad, ¿no? Porque también hasta en eso tergiversamos lo que es la espiritualidad. O sea, tenemos un concepto de espiritualidad que la llevamos a cabo desde la mente racional, y desde ahí ya pierde pues la espiritualidad en sí. Si nosotros escucháramos detenidamente espiritualidad, estaríamos dándonos cuenta que viene del espíritu, ¿no? Algo de tu espíritu. No conceptos de espíritu, porque es obviamente mejor vivirlo a través del espíritu, ¿no? Que a vivirlo a través de conceptos. Entonces, nuestra mente racional a veces tergiversa la espiritualidad. Por eso me da mucha risa a veces escuchar ciertos podcasts en los que personas muy despiertas y realmente espirituales, pues te abren los ojos y te dicen, no, pues esto no es la espiritualidad. Entonces uno pues se asombra, ¿no? De que es cierto, a veces tenemos conceptos y pensamos que porque oramos o porque meditamos ya somos espirituales. No, porque si después de eso no pasa una hora o dos horas y ya estamos estresados o preocupados o enojados, etcétera, etcétera, entonces seguimos en el otro papel. Estamos nada más teniendo conceptos, y los conceptos pues nada más quedan en el aire, y las vivencias pues quedan en experiencia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos experimentar a nuestro espíritu, que nunca se ha ido, que siempre está con nosotros, así como en la parábola del hijo pródigo, así somos nosotros, que podemos regresar con Dios, y Dios va a estar siempre feliz de que estemos con Él, o que regresemos a la energía divina o a la conciencia que ya nos pertenece, o sea, es darnos cuenta que somos parte de ella. Pues sería como el regreso del hijo pródigo, ¿no? Entonces, el tesoro de Dios no es el tesoro material que nosotros pensamos que sin él no podemos vivir o sobrevivir. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que son necesarias en nuestra vida cuando realmente no lo son. Por eso a veces la vida, que es muy sabia, no las quita. Nos las quita y nos hace ver y nos hace recordar que todo eso es temporal, y que ponemos nuestra fe en las cosas temporales. Entonces esa fe que nosotros tenemos pues no es real. ¿Por qué? Porque la fe no se basa ni se condiciona en decir, ah, bueno, yo te voy a hacer tantas ofrendas o tantas oraciones, pero necesito que me des a cambio esto. Eso no es, obviamente, espiritual. Eso no es un milagro. Es un condicionamiento que nosotros estamos poniendo para obtener algo que quiere el ego. ¿Por qué? Porque los milagros se dan de forma natural, a sabiendas de que es... ¿Cómo lo explico? Pues no hay otra manera de decir que es natural, o sea... Un milagro es natural, no es algo que vaya con lo temporal ni que vaya con alguna ganancia material, ¿no? Entonces, sí, nosotros deseamos cosas que las catalogamos como milagros, y si no obtenemos las cosas que nosotros estamos esperando, pues decimos, pues no, no se me cumplió el milagro, pues no, la fe no me sirve de nada. Pues aunque yo haya orado, haya rezado, hayas hecho esto, no me funcionó. Entonces ahí condicionamos, ¿verdad? Los milagros. Y en los milagros, como ya nos ha dicho el libro, no hay grados de dificultad. Entonces si no se están dando lo que nosotros queremos, entonces quiere decir que así es como se tiene que dar. Y no quiere decir de que no se esté dando un milagro en sí. Obviamente nosotros ya queremos todas las cosas manifiestas aquí, que decimos, quiero esto, 1, 2, 3, ya, no está, ay, no, no se me cumplió. No, no es así. Tenemos mucho, muchas ganas, ¿no?, de que cosas sucedan, y tergiversamos las cosas reales con las cosas materiales o con las cosas del ego, que no son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, no hay que tergiversar la verdad con la ilusión. Tergiversarla es darle poder al ego, es seguir en un camino en el que vemos pues oscuridad, que vemos tinieblas, que no sabemos cómo salir de esta situación, etcétera, etcétera. Pero darnos cuenta de que las ilusiones forman parte del ego y forman parte de la oscuridad, entonces nos hace recordar de que hay otra manera de seguir esta vida por un camino sin tinieblas y por un camino de luz, por una senda que sabe muy bien hacia dónde nos dirigimos y que pase lo que pase, vamos fluyendo por ese camino y aceptando lo que se nos está dando, porque sabemos que tal cual se está dando nuestra vida es como se tiene que dar. O sea, cada experiencia que nosotros estamos viviendo la aceptamos y sabemos que así es como se tiene que dar, aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos, ¿ok? Que es muy diferente aceptarla y comprenderla, porque así es como se empieza. Primero se empieza aceptándola, porque si dices no la comprendo, jamás la vas a aceptar. Obviamente hay cosas que no nos gustaría vivir, sin embargo dices, bueno, pues lo acepto, ¿por qué? Porque me está sucediendo. No hay otra manera, no me puedo mover a la derecha o a la izquierda y decir ya no me tocó esta experiencia. Sí, nos está tocando, nos están tocando ciertas experiencias que nosotros desconocemos el por qué las estamos viviendo, pero la vida, que es sabia, nos las da por alguna razón en la que nosotros tal vez desconocemos, pero que podemos con ella. No se nos da nada que no podamos con ella. Entonces, es obvio que para nuestro ego es más fácil decir, ay no, que no me cambien nada en mi vida, porque así estoy muy a gusto, viviendo estas experiencias, recibiendo esto, teniendo esto, que no me lleguen esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es, otra vez, condicionar la experiencia que estamos viviendo. Condicionarla nos va a llevar al sufrimiento, nos va a llevar a la decepción, nos va a llevar al coraje, nos va a llevar a la tristeza. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, yo hago esto, pero necesito esto, recibir esto, ¿no? Entonces estamos condicionándola. Cuando nosotros ponemos condiciones en nuestra vida, cuando no se nos dan, entonces ¡pum!, explota este mundo que nosotros hemos fabricado a sabiendas que son ilusiones. Entonces, seamos conscientes de lo que es una ilusión y lo que no. Si es una ilusión, es el momento de liberarnos de ella. Es el momento de dejarlas a un lado y recibir el tesoro de Dios. Tú eres parte de ese tesoro de Dios. Y Dios te otorga mucho valor. Entonces, en ti está si aceptas lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Y lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. O sea, nadie te lo va a quitar. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro. Tú eres su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Y nos dice también, ya para finalizar, allí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. Y bueno, con esta bella, bueno, este bello apartado, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 58. Y el repaso del día de hoy es de la 36 a la 40. Y bueno, el primero, la primera lección, que es el repaso de la 36, nos dice: mi santidad envuelve

10 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y recuerden que hoy tenemos charla de encuentros existenciales de 7 a 8 de la noche. Lo vamos a transmitir aquí a través de la radio, así que lo van a poder escuchar si ustedes pueden. Va a haber meditación y charla. Y no sabemos todavía si se vaya a publicar en el Facebook este día, porque pues tendríamos que hacer aquí una combinación entre la radio y un celular, pero bueno, ya veremos después, ok. Pero hoy a las 7, de 7 a 8, charla de encuentros existenciales con meditación. Y ahora sí me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.